Bueno, y ahora sí, una de nuestras invitadas, otra de nuestras invitadas en la crecida de hoy, estamos hablando de Fabiana Rojo. Fabi, muy, muy buenos días, bienvenida acá al Estudio del Grito. Hola chicos, buenos días, hola Pablito, hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fabiana? Bueno, acá estoy contenta de participar y compartir la mesa con ustedes, con todos tus oyentes, y bueno, fresquita con este hermoso valle, con esta lluvia hermosa que gracias a Dios nos ha aliviado un poco de estos días sofocantes. Así que bueno, pero la música siempre presente, el arte siempre presente, así que bueno, acá estamos para promocionar un fin de semana hermoso que se viene. Sí, ¿no? Va a estar repleto de gente por todos lados, bastante, hay muchas cosas movidito para hacer, así que lindo fin de semana para tocar, ¿no? Lindo fin de semana para tocar, muy inspirada para y concentrada para estar este sábado mañana a las 22 horas en La Urpila, ahí este hermoso encuentro, este hermoso lugar que he tenido la posibilidad de ir a disfrutar de muchos artistas lindos que han ido pasando y que este sábado tengo el placer de formar parte de este hermoso escenario que tiene La Urpila. Sí, la verdad que muy, muy lindo lugar, Fabi, va pasando un montón de artistas aquí del Valle, también dolorenses. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de eso porque tengo una pregunta puntual con respecto a eso. Pero quería preguntarte, ¿anduviste este año por Cosquín? Sí, así es, Pablito. Estuvimos haciendo ahí unos toques en distintas peñas que nos ha dado la comisión de Cosquín. Muy lindo, la verdad que una experiencia muy linda, más allá de ser un certamen, porque de ahí se elige el mejor grupo del espectáculo callejero. El mejor me refiero al más aplaudido, al que más la gente le llame la atención. Hay veedores de la comisión que recorren distintas peñas y distintos espectáculos callejeros, pero más allá de eso es el disfrute, el compartir la música, el difundir mi música, llevando la poesía de nuestros autores de este valle hermoso que tenemos tantos poetas. Eso es lo que más importa, y el compartir la música. Así que muy feliz de haber regresado con esa experiencia maravillosa y con toda esa gente linda, con ganas de bailar y de disfrutar del folclore nuestro, ¿no? ¿Era la primera vez que estabas...? Estuve al principio en el 2014, bueno, que pude llegar al escenario mayor compartiendo en la grilla oficial en la noche de la Sole. En el 2014 fue muy lindo, hermosísimo estar ahí en ese escenario. Es medio, yo digo, ¿cómo pasó tan rápido ese momento? Quisiera que se repita para poder disfrutarlo ahí en realidad. Sí, porque... Ahí es cuando el tiempo, ¿no? Maldito que tiene esa costumbre de pasar, ¿no? No sé si soñé o me pasó, no sé qué pasó. Pero la cuestión es que estuve ahí y fue muy lindo. Bueno, después dejé de estar participando en los espectáculos en 2015, 2016 y 2017. Ahora este año, bueno, volví y la verdad que fue muy lindo. Así que bien, siempre será un placer volver. Bueno, y ahora estás acá en el Valle y vas a estar tocando, además del mañana, sábado 10, en La Urpila. ¿Dónde más? Vamos a estar en Merlo el 18, domingo 18. Vamos a estar ahí en un encuentro que viene una bailarina que va a hacer un taller de danza, va a hacer un recorrido por el Valle que se llama Berito Moreira. Y ella va a estar realizando peñas. Así que con ella, con esta chica, estamos participando mucho, digamos. Ella toca conmigo, uh-huh. Es percusionista también, ha estado conmigo en Cosquín, ha tocado acá en las peñas en mi casa, ha tocado en Merlo conmigo y ahora viene a traer un taller. Ella va a organizar distintas peñas y vamos a estar participando también de estos encuentros en distintos lugares. Y después voy a volver de vuelta en La Urpila. No sé si La Urpila sabe. El 17. No creo que sepa. Pero ahora se van a enterar. El sábado que viene. Sí, porque los chicos, los músicos de la Bibi Posebón, que estuvieron en mi casa tocando, me han invitado para hacer tres temitas con ellos, donde van a estar participando en La Urpila el sábado 17. Ah, ok, tocan ellos el sábado y vos vas a estar... Y me han invitado los chicos, así que estoy muy feliz por eso, porque qué lindo que es la música, ¿no? Como cómo te abre caminos y cómo te une, te vas también integrando y te une. Así que eso es fabuloso. Sí, sí, totalmente. Bueno, podemos escuchar un temita. Yo quería preguntarle antes a la Fabi, ¿no? Porque generalmente en tu casa aquí en Villa de las Rosas, en la Barranca de los Loros, el lugar donde ya hace tiempo que ha habido encuentros musicales, parte de lo que fue también el Tantanacu y Tras la Sierra, y ya hace un tiempo, ahora nos vas a decir cuánto vos exactamente, estás realizando la Peña en la Barranca, que la verdad se está poniendo linda, toda la gente que va la disfruta mucho. Sí, la verdad. Quería preguntarte cómo está yendo eso, cómo fue la decisión de empezar a hacerla más regularmente. Sí, estoy muy feliz con mi casa, muy feliz. Yo digo mi casa directamente porque es como venir a tomar unos mate al patio de la Fabi. Vamos a tomar unos mate al patio de la Fabi y de paso bailamos un poco. Es ir y encontrarnos ahí, y la verdad es que estoy feliz de cada vez volver a reinventar otra nueva peña. Ahora voy a hacer en septiembre de nuevo la fiesta en flor, que se hizo en septiembre del año pasado y la verdad es que fue exitosísima. Ya tengo la grilla media armada. Lo que sí voy a renovar este año, vamos a hacer un taller de afro, que viene Telma, una talentosísima tamborera, que es de Brasil, ella es una negrita divina, hermosísima, con un talento impresionante, que está radicada en Altagracia y va a venir a hacer un taller de afro, pero que también va a mostrar su show con percusionistas. Así que eso va a estar muy lindo, porque eso es lo que yo quiero, integrar la música, la danza y todo lo que tenga que ver con el disfrute del arte, ¿no? Uh-huh. Y con el arte. Lo que logró, por lo menos es mi apreciación, a ver vos en todo caso decime, sí, un poco lo que logró también esta juntada, esta peña y otros lugares también, pero es la llegada al Valle Tras la Sierra de músicos de Villa Dolores. ¿Había o hay como una especie de muro ahí entre el ida y vuelta de músicos acá del Valle a Dolores y de Dolores acá al Valle? Vos decís entre de venir a tocar a mi casa... Al Valle, así a tu casa, sí, pero he visto que ha venido mucha gente de Dolores. Sí, está bien. Ahora en la Urpila también han venido músicos de Dolores y veo que eso antes no sucedía tanto. Sí, como viste, es como que nos estamos abriendo un poquito más, integrándonos y porque ya es una modalidad esta de compartir los espacios nuevos y la curiosidad de saber, a ver, quiero ir yo también a tocar, porque vemos en las redes sociales y nos entusiasmamos y decimos qué lindo que está para ir, y eso es la inquietud y el deseo de compartir y mostrar nuestra música es lo que nos lleva a ir a distintos lugares, ¿no? Que ojalá que se sigan abriendo muchos espacios. Aparte enriquece mucho. Y enriquece. Sí. Tanta ojalá gente que viene, abran, como poder ir también para aquellos que lados. Que se abran muchos espacios más, sí. De una. Eso es. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a estar acá, ¿vas a estar cantando un ratito? Sí, cómo no, vamos a cantar una, ¿querés que la larguemos ahora? Cuando vos quieras. A la chacarerita. ¿Sí? Hay una chacarera que es de Mario Álvarez Quiroga, letra y música. Él venía para estos lados, como en el 2010, por ahí, eso es lo que él nos contaba. Y escribió esta poesía, le puso la música, observando a una mujer, a una dama, que era artesana. Acá en el valle. Entonces le escribe a esta mujer transerrana que la llamó la Flor Chuncana. Esta chacarera, yo he tenido la suerte y el privilegio de largarla yo así grabada por primera vez. Así que, bueno, para mí ha sido un placer y un orgullo de poder interpretarla. La Flor Chuncana de Mario Álvarez Quiroga. Vámonos. Ahí estamos, ¿eh? No salió, no sé por qué no salió ahí ese cable. ¿Cómo estás? ¿Escuchás el volumen? ¿Un poquito más? Va un poquito más, pero estoy perfecta. Dale, dale, ahí te subo un poquito más, disculpas, ¿eh? Arbo. Arbo. los mistoles se viene una chuncana con su risa morenita, alegrándome el alma. De las sierras, mieles y queso de cabra, para el mate primoroso que cebo por la mañana. Con osa niña serrana, con manos de alfarera, moldeando pasas la vida entre piedra y cementera. Allá tras la sierra vive Saijuna, niña serrana, candil de esta tierra mía, amorosa flor chuncana. Segundita nomás para todas las mujeres artesanas de nuestro valle, che. En tus ojos de corzuela los años fueron dejando una huella bien profunda en mi corazón paisano, enamorado el hombre. Entre churquis y arroyitos está tu rancho de piedra, rodeado de duraznos guachos, de chañares y de higuera. Con manos de alfarera, moldeando pasas la vida entre piedra y cementera. Allá está la sierra, vive Saijuna, niña serrana, candil de esta tierra mía, amorosa flor chuncana.